Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Una propuesta romántica y de colaboración musical es el resultado del último sencillo que el cantautor guayaquileño Hugo Armijos ya promociona en las redes sociales bajo el nombre Velas y Cóctel. Velas y cóctel, al amanecer, la encontré dormida entre mis brazos. En el videoclip aparecen las colaboraciones de Fernando Díaz y Fabián Torres, este último ganador del reality Objetivo Fama en Puerto Rico. Armijos, quien es ingeniero eléctrico, profesión que comparte con la música y la composición, cuenta que esta canción refleja las infidelidades que pueden originarse en una relación, cuando hay carencia de detalles en ambas partes. Armijos ha compuesto temas para cantantes como Fernando Lara, Marqués, Mr. Wilson, Andrés Almeida, entre otros intérpretes. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.